Escuchábamos al final en la música a Astor Piazzolla, este enorme, este gran maestro de la música argentina y de la música de todo el mundo en realidad, con su tema Libertango. Y antes, Cuento sin moraleja, en la voz y en la autoría de Julio Cortázar. Y vamos a seguir con Argentina, porque hoy día nos están visitando en este programa de 12 de octubre, nos están acompañando autores y música desde el país vecino de Argentina. Y vamos a seguir en esa misma dirección, pero ahora con una narradora, una contadora de historia, Ana María Bobo. Ella estuvo hace tiempo acá en Chile, nos acompañó en el Festival Iberoamericano, en el Encuentro Iberoamericano Cuentaría que realizábamos con Daniel Hernández por allá, por La Serena, Coquimbo, Valle. Y ella nos acompañó en ese tiempo y fue realmente un placer escuchar sus cuentos. Ella es además actriz, escritora, docente, dramaturga y directora teatral. Nació en San Francisco, provincia de Córdoba, como ellos dicen, ¿no? De Córdoba. Y ha obtenido importantes premios y distinciones en más de 25 años de trayectoria como narradora. Tuvo, entre otros, la distinción del Teatro del Mundo, de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, por un espectáculo denominado Maní con Chocolate. También otro de sus espectáculos, Hasta que me llames. Y la distinción Conex por su trayectoria en unipersonales, el premio ACE de la Asociación de Cronistas de Espectáculos por su actuación en Maní con Chocolate, y además el premio Conex de Platino, que es un premio superior al que había tenido antes, por su trayectoria en unipersonales, este último en el año 2011 y el anterior en el 2001. Y un premio que es típico de los narradores orales que tienen una larga trayectoria en Argentina. Ellos tienen un premio muy conocido que se llama Premio Pregonero. Y ese también lo obtuvo Ana María Bobo. Y los dejo ahora con una versión del Campesino en el Tren, narrado por Ana María Bobo. Viajaba en un tren un campesino, solo, nadie en el asiento de adelante. Llevaba una bolsa de papas y una de cebollas para vender en un pueblo más adelante. Y mientras se dejaba acunar por la música de la máquina a vapor, 5 pesos poca plata, 5 pesos poca plata, 5 pesos poca plata, 5 pesos poca plata, miraba por la ventanilla y contaba árboles, álamo, álamo, ciprés, ciprés, ciprés, ciprés, ciprés, ciprés. Seguro que viene un cementerio, pensó. Efectivamente, plátano, álamo. Cuando llegaba a la próxima estación, contaba cuántos árboles tenía de cada clase. Se le pasaba rápido el viaje así. En una estación, sube y se sienta delante de él un señor de traje azul cruzado con rayitas blancas, camisa blanca con rayas azules, finitas, corbata bordó, rayas en diagonal, azul marino, pañuelo bordó liso sobresalía del bolsillo. No le combinaban los soquetes, que eran rojos con un rombo verde sobre el tobillo. Arrancó el tren, 5 pesos poca plata, 5 pesos poca plata, 5 pesos poca plata. Se entretenía el campesino contando árboles y se aburría este señor. Un inspector de escuelas que venía de calificar maestras en las escuelas rurales de la zona y esa mañana había firmado 2 nombramientos. Había ascendido a una maestra suplente al cargo de titular y a la vicedirectora la había promovido al cargo de directora. Habiendo firmado los 2 legajos, estaba realmente agotado. Para entretenerse, le dijo de pronto al campesino, «Perdón, ¿si jugamos a algo?» «¿Eh? Le propongo un juego, es de preguntas y de respuestas. Por ejemplo, yo le hago una pregunta a usted. Usted no la sabe, me paga 10 pesos a mí. Usted me hace una pregunta a mí. Yo no la sé. Supongamos que la supiera. Yo le pago 10 pesos a usted». El campesino observó el portafolios entreabierto del inspector, vio unas planillas escritas a máquina, un par de libros. «Mejor no», le dijo, «le agradezco». Corría y corría el tren, lo acunaba la música de la máquina a vapor, contaba árboles. Insistió el inspector. «Perdón,

La princesa, que había despreciado a todos, cuando vio que este muchacho se quedaba y se quedaba, empezó a mirarlo con algunos ojos, diciendo, este hombre quizás me quiera de verdad. Lo había espiado en octubre, había pasado frente a él en noviembre, y en diciembre, disfrazada de campesina, le había dejado un poco de agua y un poco de comida. Lo había visto a los ojos y se había dado cuenta de su mirada sincera. Y le había dicho al rey, papá, creo que finalmente vas a tener un casamiento, que finalmente vas a tener hijos. Este hombre es el hombre que de verdad me quiere. Y el rey se había puesto contento y había empezado a preparar todas las cosas para la boda. Y le había hecho saber por vía de la guardia al joven que el 1 de enero, cuando se cumplían los 365 días, lo esperaba en el palacio porque quería hablar con él. Todo estaba armado, el pueblo estaba contento, todo el mundo esperaba ansiosamente el 1 de enero. El 31 de diciembre en la noche, después de haber pasado 364 noches allí, el 31 de diciembre, el joven se levantó del muro y se fue. No pudo quedarse a cumplir, que había pasado, había estado todo ese tiempo. Él fue hasta su casa y fue a ver a su madre. Y la madre le dijo, hijo, querías tanto a la princesa, estuviste allí 364 noches, 365 días y 364 noches, y el último día te fuiste, ¿qué pasó? No pudiste aguantar un día más. Y el hijo le dijo, ¿sabes qué, madre? Me enteré que me había visto, me enteré que me había elegido, me enteré que le había dicho a su padre que se iba a casar conmigo, y a pesar de eso, no fue capaz de evitarme una sola noche de dolor. Pudiendo hacerlo, no pudo evitarme una sola noche de sufrimiento. Alguien que no es capaz de evitarte una noche de sufrimiento no merece de mi amor, ¿verdad, mamá? Cuando tú estás en una relación y te das cuenta que pudiendo evitarte una migaja de sufrimiento, el otro no lo hace, es porque todo se ha terminado. Y vamos terminando ya este programa, despidiéndonos, agradeciendo, ¿no?, la atención, la disposición, la grabación y la edición de este programa que sábado tras sábado llega hasta su hogar a través de la Valentín Letelier por la 97.3 y a través de www.radiocámara.cl. Le agradecemos también a Javier Moraga, que permite poner en el aire este programa en su emisora, y también a Carolina Millar, que semana tras semana trabaja para que los contenidos, para que la circulación de este programa de radio llegue por todas partes. Y ya les voy a contar en un próximo programa acerca de lo que fue el encuentro festival Puro Cuento en Santiago, de la experiencia con los narradores que estuvieron allí invitados, narradoras y narradores. Voy a también compartir algunas grabaciones de cuentos con ustedes de lo que fue ese festival. Y vamos a ir también contando un poco más de otras actividades que vienen, como el Festival Puerto Ideas de Valparaíso, donde la cuentería por segundo año consecutivo también va a estar presente. Y nos vamos despidiendo, vamos a terminar dando todos nuestros datos para que nos ubique, escríbanos, de verdad nos interesa su opinión, sus cuentos, sus opiniones en radio@valparaisosuncuento.cl. Tenemos Twitter también, Valpo es un cuento. Y por supuesto en nuestro Facebook y en nuestra plataforma web. Nos volvemos a encontrar, nos volvemos a comunicar esta historia, estos cuentos, y espero también que ustedes vayan colaborando para que los repertorios y la historia se vayan extendiendo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la compañía, muchas gracias a quienes nos acompañaron, no lo había mencionado, en el Jardín Botánico también. Hace 2 domingos atrás terminamos septiembre en el Jardín Botánico, abriendo también la temporada de arte y cultura de ese jardín. Agradecemos a ellos por habernos acogido y agradecemos a los narradores que estuvieron allí presentes. Estuvo Denise Abarca, estuvo Freddy Mix, estuvo Luna y Lucas, estuvo Patricio Espinosa y quien les habla, Pati Mil, con todo el apoyo y la producción de Imaginarios Producciones. Hubo también una intervención bellísima del flautista de Hamelin y Juegos del Mundo. En particular fue el juego del paracaídas. Bueno, así como esas actividades, vamos a estar interviniendo y trabajando en distintos lugares de la región y les vamos a ir contando acerca de ello. Bueno, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar en una nueva edición de Valparaíso es un cuento.